buenísimo que esto esté pasando, pero lo que más me gusta es la cantidad de actividades y talleres que se están llevando a cabo. Por eso queríamos tenerla y por eso le agradecemos mucho que se vino en vivo hasta los estudios. Gladys, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias, buenos días. Ahí a vos y a toda la audiencia. Perfecto, te quiero agradecer que te viniste en vivo. La verdad que me gustan las charlas en vivo. Y para esto tan lindo, de decir, che, generamos espacio, generamos talleres, y la verdad que un éxito. Contanos un poquito sobre eso. Realmente el Departamento de Política de la Tercera Edad, en el tercer año de esta gestión del Intendente Francisco Ascué, está ofreciéndole a los adultos mayores cantidad de talleres, muchísimos talleres. Cada vez intensificamos más la búsqueda de lo que la gente necesita, lo que considera el equipo técnico que la gente necesita tener, contar con. Perfecto, o sea que a partir de una lectura que se hace, decir, che, podemos ir por este taller y vemos a ver qué es lo que la gente está pidiendo. ¿Van analizando así el tema? Sí, por lo general se analiza viendo las necesidades de la gente. Hoy el adulto mayor quiere estar actualizado. Necesita herramientas, necesita sociabilizarse con el resto. Y todos los talleres nuestros tienden a eso. O sea que, más allá de la capacitación y lo que generan, hay un escenario de conformación de grupos, socializar, no deja de ser un dato humanizante de los talleres, ¿o no? Es fundamental. Hoy el adulto mayor, hay personas que están solas en la casa, entonces, ¿qué es lo que busca? Acercarse a un centro de jubilado, acercarse a un grupo, tener actividades en conjunto, y eso es muy importante. Somos la vía para que la gente adulta mayor pueda encontrar eso. Gladys, y en tu caso, ¿haces esta lectura de lo positivo que son estos espacios cuando los observás, cuando estás viendo esta generación de este espacio y el impacto en ellos? Sí, mirá, o sea, se crea un vínculo muy importante. Nosotros tenemos un grupo, Departamento de Política de la Tercera Edad, un grupo con todos los centros de jubilados, además con el hogar de la Gruta de Lourdes, con el hogar Distilar, con dos salones comunitarios que se han unido a todo este trabajo que estamos haciendo, el del Centenario y Pancho Ramírez. O sea que no solamente trabajamos con centros de jubilados, se ha hecho una red intensa, integral. Entonces, en ese grupo, este año decidimos tener referentes de comunicación, porque me parece muy importante llegar a todos lados. Creo que lo fundamental es que la gente conozca lo que se está haciendo. Y ustedes son un medio muy importante, la radio, la prensa, para que la gente sepa lo que se está haciendo en Concordia. Bien ahí. Bueno, el intendente siempre en sus mensajes manifiesta esto de la articulación constante, ¿no? Con instituciones. Y acá hay un caso muy claro de generar este vínculo del Estado, en tu caso, como representante del municipio, pero estos diferentes lugares y centros de jubilados, que son instituciones intermedias, al fin y al cabo, por un mismo fin. ¿Está bueno o no? Sí, está bueno. Sí, porque tenemos el apoyo de Francisco, que realmente, desde el inicio de la gestión, estamos buscando calidad en lo que se hace. Eso es importante. Y Gladys, te pregunto, ¿no? Porque a nosotros ya nos consultaron, y uno siempre habla de requisitos, de los costos, que en este caso ya me lo vas a aclarar, creo que son todos sin costos, pero obviamente está buena la pregunta. ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Tienen algún tipo de costo? ¿Tienen alguna cuestión con el tema de los materiales? Explícame todo eso. Bueno, nosotros todos los talleres que brinda el departamento son gratuitos. Tenemos talleres de yoga, talleres de estimulación cognitiva, que es muy importante. Hoy iniciamos uno de estimulación cognitiva. Hoy también se inició inglés para viajar. ¡Qué lindo! Sí, hoy se inició con Esther Vickersbacher, una profesora de inglés. O sea, la gente busca capacitarse. ¿Por qué dijimos inglés para viajar y no para viajeros? Porque viajar en puntos suspensivos se puede dar en cualquier momento de la vida. Es como crear una ilusión. Qué lindo. prepararse para algo que va a venir. Y la gente se engancha muchísimo. Bien pensado. Está realmente pensado. Además tenemos taller de manualidades todos los jueves en el Centro Cívico con distintas talleristas. Por lo general tratamos de conseguir materiales, pero se usa mucho el reciclado. Bien, bien, bien. Por ejemplo, en inglés, con las carpetas, tenemos hojas, reciclamos hojas. Bien. Con estimulación cognitiva, se hace todo reciclado. Bien. Se usa todo. Nosotros, qué bueno eso de la estimulación cognitiva. No, estimulación cognitiva es el tercer año que se da. Este año lo damos con una psicopedagoga, Laura Gallardo, y además se sumó al equipo la caravana lúdica. Hoy las dejé en la primer clase, realmente copada, porque se trabaja mucho con la memoria, con la estimulación, le das a las personas la forma de relacionarse. Y trabajas muchísimo la memoria. Qué lindo, qué lindo. Que se va perdiendo con el tiempo y la falta de uso. Porque muchas veces la computadora, el celular, hace que vos no leas. Que vos no relaciones, que vos no juegues. Nosotros estamos estimulando para que la gente juegue. Fundamental. Te voy a destacar algo puntual y te voy a preguntar por eso. Siempre hablas en plural del equipo de trabajo y eso me parece sumamente valioso, por eso te lo quería destacar. Háblame del equipo de laburo, porque hay una cuestión especial de esto para afrontar el trabajo con adultos mayores. Yo creo que es fundamental contar con un equipo de trabajo. Bien. El Departamento de Política de la Tercera Edad empecé yo sola y se ha ido sumando muchísima gente. Y eso es importante porque cada persona aporta algo fundamental y armamos un rompecabezas, que es lo que la gente ve, que es lo que llega a la gente. Para nosotros, sobre todo para mí, yo escucho mucho a la gente. Bien ahí. Y tomo lo que me dicen mis compañeros de trabajo. Cada uno aporta algo. Eso es la vida. Ver lo que el otro te puede dar. Qué bueno. Aceptarlo, modificarlo. Pero creo que la vida es eso. Trabajar en equipo. Hoy necesitamos estar todos juntos. Es fundamental. Está buenísimo lo que decís. Bueno, un equipo conformado que ahora arranca con todas las actividades. Todo es como que va a ir arrancando progresivo, va a ir arrancando todo medio ahora. Yo te hago esta pregunta de la DIS por el hecho de que nos han preguntado. ¿Y qué le recomendamos al oyente que está escuchando? ¿Cómo hacer para ir a inscribirse? ¿Dónde tengo que ir a inscribirme? ¿Cómo son los horarios? ¿Tenés eso para informarnos? Bueno, te cuento. Abril fue el lanzamiento de todos los talleres. Tenemos tres talleristas de yoga. Que están dando en los centros de jubilados. Bien. Como te dije. Bien. Hay varios centros de jubilados y dan también el hogar. Ahí está una cifra importante, 12 me dijiste, ¿o no? Son 12 centros de jubilados. 12 centros de jubilados. Y dos salones comunitarios. Bien. Empezaron ayer lunes en el centro de jubilados ferroviario. Creo que eran re pocas porque ayer diluvió. Llovió mucho. Pero bueno, ahí lo tuvimos a Marisa Barbieri, que Marisa Barbieri también da en Plaza Sol, da en el hogar de los abuelos, todo el año pasado. Qué fue lindo, un éxito. Qué lindo. Y después la tenemos a Abigail Zapata, que da en otro centro de jubilados, y también a Alejandra Siepser, que también da en centro de jubilados. Para conocer... Eso con yoga. Eso es yoga. Para conocer temas, horario, y eso lo recomendamos, de que se dirijan, poner al centro cívico primeramente, o pueden ir directamente a los... Yo creo que la gente tendría que acercarse al centro cívico, bien, bien, porque tenemos una cartilla con todos los talleres. Bien, bien. Entonces, cuando anden por el centro, que vayan al banco a cobrar o a comprar algo, retiren la cartilla que tenemos para tener una idea panorámica de todos los talleres. Bien, bien. También empieza mañana en el Centro Cívico Informática para Adultos Mayores. Bien, bien. Te digo que damos para adultos mayores, pero tenemos un poco de gente joven que se va uniendo. O sea, si tenemos lugar, aceptamos también a las personas jóvenes. Eso se dicta ahí. Eso ahí directamente, bien, bien, eso bien, se dicta ahí. También manualidad de los días jueves, que ya te lo dije. Tenemos maratón de lectura y juegos, que está dictado por una chica que trabaja con nosotros, Juana Gómez. Y hay un programa que es de nuestra autoría. Viste que yo siempre hablo en plural. Sí, por eso te lo destaqué. Porque yo creo que solo nadie hace nada. Sí, sí, sí. En sí, el mundo eso. Solo no haces nada. Por eso lo vivo. Pero viste que hay ejemplos de yo y cuando no, hay un equipo. Por yo eso estoy en contra destacar. De los yoísmos, siempre lo digo. Bien ahí. Y tenemos un programa Sembrando Estaciones. Entregamos una caja de libros con 50 libros. La entregamos en el verano, ahora las cambiamos por otros ejemplares en el otoño. También recorrimos residencias de larga estadía en Concordia y ahí llevamos una caja con libros, en la residencia Santa Rita, porque queremos abordar también las residencias. Hicimos un operativo de vacunación con Melina Simonetti, que es del nodo municipal. Con Melina vacunaron las cuatro casas grandes de Concordia. Y ahora estamos esperando que llegue vacunas, porque todos los años hacemos un operativo en el centro cívico de vacunación. Estamos esperando que lleguen las vacunas para poder brindar ese servicio a la comunidad. Mirá vos qué cobertura, ¿no? En estos días que hubo un encuentro de la asamblea, la segunda puntualmente, y obviamente hay una apertura para todos los que estén relacionados con el adulto mayor, la tercera edad, son partícipes o se abren las puertas. Contanos un poquito de esto que pasó. El 7 de agosto del 2025, por una ordenanza municipal 38643, que trabajamos juntas con la concejal Verónica del Boca. Bien, bien. Con Verónica trabajamos juntas en ANSES. Yo siempre digo que este trabajo que estoy haciendo lo hice casi en 14 años en ANSES, siendo referente del programa de adultos mayores, viajando por todo el país. Bien. O sea, y comunicándome hoy también con jubilados de todo el país. O sea, qué bueno. Claro, ese tenemos, tu trabajo te generó esos vínculos hoy para... Claro, entonces es fundamental esto. Con Verónica se hizo esta ordenanza que es marcó un hito para mí, porque es algo que me han pedido todos los centros de jubilados durante años. Necesitan estar representados, necesitan una voz que los escuche. Y yo creo que el Consejo del Adulto Mayor es eso. Nombramos, ellos eligieron por asamblea un representante, que es el señor Jorge Segovia, un titular que los representa. O sea, él recaba información de todos los centros jubilados. Y se tratan los temas que ellos piden, fundamentalmente. Y temas que están tocando hoy a la sociedad. Y tenemos un suplente y tenemos otra suplente. Bien. Los voy a nombrar a los dos. Sí, Pablo Dalsoto y a Silvia Sabio. Ahí está. O sea, cuando uno no está, están los perfecto. Otros. Se cubre. Sigo insistiendo, viste que es un equipo. Equipo, sí, equipo. Tuvimos la reunión el miércoles pasado y el tema que se abordó es un tema de salud, la salud en Concordia, los prestadores en Concordia. Lamentablemente no fue ningún integrante directivos de ni sanatorios ni hospitales. Bueno, vamos a volver a hacer otra reunión. No hay que quedarse, muy bien. Tuvimos a la directora del PAMI, el director de ANSES, un representante de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Después estuvo también del Centro de Jubilados, que lo unimos de la provincia de Entre Ríos, a Mercedes Carbonara. También estuvo Andrea Chirino, que es la directora del Hogar de los Abuelos de Istilar. y una persona de relevar, que tiene todos los datos concretos de muchas, desarrollo humano, que necesitamos, se necesita trabajar con datos concretos. Bien. Es un equipo importante. Uh-huh. Además, tuvimos por Zoom, la conexión por Zoom con la directora de adultos mayores de la provincia de Entre Ríos. Bien, bien, bien. Ella es Graciela Mántaras. Uh-huh. Estuvo con nosotros. Bueno, ay, me olvidé el director de Defensa del Consumidor, que me va a matar. Sí, no te olvides. Me va a matar, porque si no lo nombro me mata. Después decimos, te dejamos para lo último. Sí, te dejé para lo último. Bueno, porque él hizo la conexión con el Zoom, todo, o sea que bien. Estoy re agradecida. Bien. Pero creo que esto es el comienzo de poder tener una forma de defender al adulto mayor. Sí. De ver cuál es la problemática y resolverla. Uh-huh. Lo que quiere el consejo es tener soluciones, no hablar y no hacer nada. Nos reunimos y queremos soluciones concretas, porque si no, no tiene sentido tener pero una reunión. Temáticas y problemáticas que afectan directamente a esa franja. Que afectan etaria. Directamente. Uh-huh. No te conté que el Banco Francés nos dio inclusión financiera, se hizo en el centro de convenciones, re bien estuvo. Para que la gente no sea estafada, porque esa es otra, bueno, es fundamental. Qué bueno. Y ahora vamos a iniciar posiblemente la segunda quincena un taller de manejo de celulares, queremos hacer, y otro taller de fotografía bien, con celulares. Bien, bien. No, bien. Este año estamos... No, bien. Bien, pero aparte es una demanda, qué bueno que lean esa demanda, de este sector, obviamente, y que se puedan aplicar en este sentido. Qué bueno esto que trajiste a colación del relevar este programa, ¿no? De manejar mucha data, mucha estadística. Claro, ellos tienen hace dos años y medio que están haciendo eso. Ellos han recorrido los barrios. O sea, tienen los datos concretos. Perfecto, perfecto. Porque nosotros trabajamos muy bien todos los centros de jubilados que están situados en lugares estratégicos de la ciudad. Sí. Y la gente de los barrios se acerca a los centros jubilados. No quiero dejar de destacar juegos alternativos. Juegos alternativos con el profesor Pérez y Silvia Yorso son juegos diferentes y se está dando en tres centros de jubilados. Bien, bien. El año pasado lo hicieron todo el año. Empezó la semana pasada con Estela Maris. La semana que viene va a estar en La Bianca. Bien. Y la próxima va a estar en Villa Zorraquín. O sea, yo sé muy bien que los de Estela Maris se van a La Bianca, los de La Bianca y Estela Maris se van a Zorraquín, porque es algo que los atrapa. Y el cuarto encuentro y cierre del mes lo vamos a hacer en la costanera con un encuentro con todos los jubilados. Qué lindo. Qué importancia, te vuelvo a la asamblea, qué importancia para vos y tu conocimiento que tenga el marco jurídico de que sea una ordenanza, porque no deja de ser un dato menor, y acá felicitamos a Verónica, a la concejal Verónica del Boca, que tenga un marco legal, para llamarlo, en base a una ordenanza. ¿Es importante o no? Sí, para mí es muy importante, bien, porque no es lo mismo tener una mesa de trabajo que tener un consejo. Claro, ahí está. En el consejo, cuando se hace una asamblea, consta en actas. Consta en actas. Eso queda todo registrado. Queda todo registrado. O sea, sí, está bueno esto, uno tiene que dar soluciones concretas. No decir voy a hacer y no hacer. Acá estamos tratando, en este consejo, temas importantes para la sociedad. Entonces creo que es fundamental que, y no estamos solos, o sea, bueno, está alguien de una institución, no, invitamos a los actores que tienen que resolver el problema. Sí, eso es importante. Duda. Sin duda que es sumamente importante. Gladys, te pregunto, cuando se habla, ¿no?, de centro de jubilados o espacios puntuales, ¿hay que tener alguna cuestión que manifieste que vos sos jubilado, o si vos sos una persona mayor, que no tenés el recibo, que pasa y sabemos que hay mucha gente, no es un impedimento eso. No, no es un impedimento. Bien, los bien. Jubilados, vayan, hablen, el centro igual. Jubilado es un lugar muy abierto, no tiene ningún problema. Vas al centro jubilado, no tiene ningún problema. Pero son asociaciones civiles muy organizadas. Sí, sí, seguro. O sea, ellos llevan balance, ellos cobran una cuota ínfima, porque no se puede mantener con una cuota. Bueno, no voy a dar el valor de la cuota, pero no, es ínfima. Ínfima, y realiza muchas actividades: venta de pollo, pasteles, juegan al bingo, como para recaudar fondos y poder llevar a cabo todas las actividades que tienen. Sostener el espacio físico. No, la verdad es que un laburo impresionante. A pesar de que todo lo nuestro no tiene ningún tipo de costo. Al contrario, cuando podemos ayudar, te contamos con presupuesto participativo. Ellos a principio de año, y hago mención de esto, porque a principio de año me presentan a mí una nota, la presentan a presupuesto, y presupuesto participativo colabora muchísimo. Bien ahí. Mirá cómo se mueve un engranaje en el cual varias áreas se ponen en movimiento. Varias áreas. Está bueno. Es que de eso se trata. De eso ya te dije, en soledad nadie hace nada. No. Gladys, te pregunto, obviamente que estos 3 años de gestión deben tener un balance positivo por todas las actividades que han llevado a cabo y todo eso. Pero en la proyección a futuro, ¿qué te gustaría gestionar para hacer en lo que es puntualmente tu área? Obviamente, teniendo en cuenta que son muchas las actividades, pero uno siempre va proyectando un poco más. Claro, si me pongo a soñar, me encantaría tener en Concordia un lugar para los jubilados, en los barrios sobre todo. Bien. Que se acerque más la gente que está en los barrios. O sea, tener un lugar y trabajar en conjunto, que lo hacemos a veces, con los barrios. Bien ahí. Para que la gente conozca lo que es estar en un nucleado en un lugar. Si no tienen un centro jubilado, generar el espacio para que se puedan reunir. O sea, que lo que hacemos llegue a todos los adultos mayores. Porque es importante que el adulto mayor, hoy la familia muchas veces o no tiene tiempo o lo abandona. Es como crear una red para que no se sientan solos, para que puedan ir al banco y sepan cómo actuar. Sí. Autonomía, me dijiste. Autonomía. Yo quiero autonomía para el adulto mayor. Está bueno. Obviamente que acá, porque lo dijiste al principio, sentís el respaldo del intendente y el equipo, que seguramente hay una secretaría, un secretario. ¿Cómo te sentís con el respaldo de lo que puede ser el equipo del intendente Ascue? Yo dependo, mi departamento depende de cooperativismo y asociativismo. Bien. Que el director es Ariel Gorostegui, que realmente, siempre lo digo, Ariel me da alas. Bien, buenísimo. O sea, él me deja hacer. Muchas veces digo, no me escuchas, pero bueno, él me escucha, pero me deja hacer. El secretario Federico Schattenhofer, que lo conozco de siempre, Gabo Engelberg, también ahí, todo amigo del programa, todo. Y bueno, y José Bedoya también, los chicos de presupuesto también. Bueno, y Mariano Encina, que es el que saca toda la foto, hace todas las notas. Es un equipo muy lindo. Sí, la verdad que está bueno. Che, te tengo que destacar otra cosa: tener estimulación cognitiva. Porque impresionante como te acordás los nombres y los apellidos de todos los que nombraste. Sí, yo me acuerdo. Un ejemplo de lo que es la estimulación cognitiva. ¿De quién me olvidé que se va a enojar? Que es el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra. Ahí está, le mandamos saludos. Porque Miguel Parra está con la huerta y ahora quiero, porque el año pasado trabajamos también en conjunto. Mirá qué lindo. Quiero seguir con los centros jubilados y las huertas. Mirá qué bueno eso. Y me he olvidado de algo. A ver. Hicimos un taller de RCP con la Cruz Roja. Quiero hacer varios más. Bien ahí. ¿Por qué? Porque RCP y atragantamiento. Porque, vuelvo a insistir, y yo sé que empleé muchísimas veces esta palabra herramienta, pero tenemos que saber defendernos, saber ayudar al otro. Y con RCP y maniobras de atragantamiento también se hace eso. ¿Sabes lo que? Te hago una pregunta en esto que nos contaste, de que tenés muchos vínculos en el plano nacional, provincial, por tu trabajo, tu laburo en ANSES. ¿Sos de mirar qué se hacen en otros sectores con respecto al adulto mayor para aplicarlo? Obviamente Concordia tiene su idiosincrasia, sus particularidades, pero ¿sos de pispear lo que se hacen en otros, hasta te diría del mundo, y decir, che, mirá qué bueno esto para aplicarlo acá en Concordia con... Sí, a mí me gusta muchísimo observar lo que hace el resto, porque siempre aprendemos, no nos tenemos que quedar con lo que nosotros sabemos, hay que seguir estudiando. Y observando que en muchos lugares del país, sobre todo en Mendoza, se hace estimulación cognitiva con equinoterapia. Me acerqué, acerqué un proyecto a discapacidad, al director Maxi Jaurena, y bueno, queda pendiente, en mayo vamos a iniciar una vez por semana, los días viernes, equinoterapia para las personas que hacen estimulación cognitiva. Bien, mirá qué bueno esto de sacar una lectura y traerlo y aplicarlo acá, aparte un excelente lugar ahí, sí, excelente lugar, excelente los profesionales que están a cargo. Sí, la verdad que buenísimo. Para ir a averiguar, tirame los horarios, si es de mañana, si tienen otro tipo de franja horaria para la gente que está escuchando y puede ir a averiguar ahí al centro cívico. Primer piso del centro cívico, la pueden buscar a Noelia Gómez, que bueno, es mi mano derecha. Noelia me ayuda muchísimo. Y ella los va a inscribir en todos los talleres que tenemos. Perfecto, va a informar desde las 7 a las 12 horas. Ahí está, te va a informar todo, te va a decir los lugares específicos, lugares geográficos que te pueda quedar cerca de tu hogar. Gladys, realmente un placer tenerte en el programa. La verdad que me encantó charlar con vos, felicitarte por el laburo y en nombre tuyo hacerlo extensivo a todo el equipo de laburo. Y decirte que nos mantengas informados, que nos manden con Mariano, que nos manden información para seguir informando de todo lo que están haciendo. Sí, te voy a mandar, porque para mí, y vuelvo a insistir, en la comunicación está la vida. La gente tiene que estar informada. Si la gente no se informa, vive en una burbuja. Ahí y eso está. No es bueno. Perfecto. Y se viene un taller de teléfono y esto que va a ser muy importante. Va a ser lo muy importante. A estar informando. Primero, un gustazo conocerte. Y segundo, un placer que hayas venido y charlado en vivo con nosotros acá en Muchísimas el programa. Muchísimas gracias a vos y a la radio. Perfecto. Qué linda charla, Gladys Portugal, jefa del departamento.